agua, miro los cocos a ver qué me dan. Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el ecua. Yo llamo a mi ecua Bukenke y él me responde a Bukenke. Viene que viene mi ecua con su tambor en su ataque.